Pero a veces cuando uno piensa las cosas en términos de abstracciones, precisamente, se olvida que estas cosas ocurren en nuestro mundo sencillo, con nuestros modos limitados, apoyados, como nos gusta decir acá, en nuestra estupidez. Uno es creativo de un modo sonso. Uno es creativo con sus limitaciones. La creatividad no es un... Y fíjate cómo estoy usando la palabra que yo digo que no existe, ¿no? La creatividad no es un fenómeno grandioso cuando se expresa en usted, señora, o en el operador, sino que estamos incluso muchas veces bajo un ánimo turbulento, confuso, luego de algunos días u horas o más en que no hemos podido desentrañar una solución que necesitamos imperiosamente. Y allí, en medio de la oscuridad, aparece una posibilidad, intuimos dificultosamente, torpemente, llenos de signos de interrogación, que tal vez ese pudiera ser un camino. A la izquierda se abre otro y otro. Y así, ¿no? Olfateo, sin H, que es por ahí. Pero uno no está seguro. Y uno se siente ahí profundamente sonso, porque está haciendo algo que nunca hizo y que nunca vio hacer a nadie. Habitualmente el occidentalito lo que hace es mirar al costado para ver cómo hay que hacer las cosas. Eso es lo que ocurre habitualmente. Entonces mucha gente dice que es artista o creativa porque se puso el sombrero al revés, o el pelo se lo cortó de tal manera, o el pañuelo, en vez de ponérselo así, se lo puso asá. Y en realidad eso está dentro del ámbito incluso de lo que hay que hacer. Unas pequeñas modificaciones dentro del mundo establecido no son creatividad. La creatividad ocurre, a mi entender, allí, en ese lugar en el que somos solamente esto que somos. Suele haber un cierto grado de confusión. A veces ocurre una eureka, pero el eureka viene muy rara vez. Uno se imagina la creatividad porque la ha visto en las películas a veces, ¿no? Pero no, ocurre muy modestamente. Así que comenzamos diciendo que la creatividad no existe y luego hablamos 5 minutos de ella. Yo le diría que, por lo que nosotros vamos viendo, y una de las cosas que podemos aportar, es que la vida es creativa. O sea, los procesos, la vida tampoco existe, ¿no? Los procesos vitales, las historias de las especies, el modo en que tanto vegetales como animales se adaptan a situaciones cambiantes de su hábitat, allí uno en general puede darse cuenta de que hay procesos de creatividad incluso en organismos muy sencillos. Creo que hemos relatado aquí alguna vez unos pajarracos que vivían en un lugar durante miles de años. Llega el humanito y en el último siglo construye una gran ciudad en ese hábitat donde vivían estos pájaros, que se alimentaban de nueces, y las nueces las rompía contra unas piedras. Esas piedras ya no estaban más porque el humano había organizado el mundo a su manera. Y entonces estos bichos, en pocos años, inventaron un modo de romper las nueces, que era pararse en un cable del teléfono o de la luz, esos que están ahí arriba en la calle, en un semáforo, con la nuez en la boca. Entonces el tipo calculaba, tiraba la nuez cuando arrancaba el auto trituraba la nuez, el pájaro bajaba, la buscaba y se la comía. Eso es creatividad. Y estamos hablando de un pájaro. Hay infinidad de procesos vitales. Y esto a mí me lleva a pensar en algo que tiene que ver con lo que tal vez nos pasa a muchos. Cuando uno ve cómo se mueve un chico, un niño bastante pequeño, los chicos en general también son muy creativos. Hoy vamos a escuchar a Ken Robinson, a quien hemos escuchado ya alguna vez. Ken Robinson cuenta el caso de una niña, creo que era de 6 años, en una clase de dibujo. Dibujaba bastante bien la chinita. Y entonces la maestra dice, bueno chicos, hagan un dibujo. Y esta nena se queda como 15 minutos con hoja en blanco mirando. Era buena dibujante. Entonces la maestra se acerca y le dice, Juanita, ¿no vas a dibujar? Sí, sí, pero estoy pensando porque quiero dibujar a Dios. Quiero dibujar a Dios. Pero nadie sabe cómo es Dios, le dice la maestra. Ahora lo van a saber. Esa apropiación de la experiencia, ese ser dueño de todo lo que sabes y que no te importe, no mires al costado para ver cómo hay que pensar. Ese es el piso sobre el que ocurre la creatividad. Y a mí me parece que a medida que vamos creciendo, esa ingenuidad, esa displicencia que se arrogó esta nena de decir, ahora lo van a ver, ese estar seguro incluso de una locura, de una insensatez, eso nos va haciendo poco a poco cercenado, castigado, considerado ridículo. Y vamos comenzando a tener miedo de exponernos al ridículo, miedo a que nos señalen, miedo al error. Entonces vamos achicando nuestro corazoncito, ¿eh? Se va como encogiendo, perdiendo el tamaño, abroquelándose dentro de la caparazón del cuidado. Y junto con ese abroquelamiento en la caparazón del cuidado, me parece que también nos quedamos con menos capacidad creativa. Porque la creatividad precisamente se trata de recorrer territorios que no son seguros. Recorrer territorios en donde no tenemos control ni conocemos los resultados. Y como usted ya se está imaginando, esto no es fácil de hacer y los ambientes humanos en general no premian esto. La escuela ni hablar, pero estoy pensando los grupos de amigos. El grupo de amigos, de algún modo, estoy pensando en la adolescencia, espera que vos confirmes el discurso que tenemos todos. Y no que que experimentes zonas de las que desconfiamos, o que no conocemos, o que nos pueden poner en riesgo, que pueden desbancar el rol que cada uno ocupa en el grupo. No, flaco, no jodas. El lugar de la creatividad implica abandonar lo seguro, lo controlable, asumir un cierto riesgo, y esto no lo hace un héroe, sino que lo hace un alma que ha sido cautivada por una frontera nueva. Algo así. Nadie con la mano en el mentón dice voy a ser creativo, sino que inevitablemente la vida llega a un momento en que nos empuja, nos obliga a dar ese paso inseguro. Y no sabemos lo que vamos a encontrar después. Nadie es creativo porque ha decidido crear algo. Es una especie de contradicción. Si todavía no lo creaste, ¿cómo sabes que vas a crear algo? Uno crea, descubre cosas, inventa cosas, en aquel exacto momento en que no sabe que va a descubrir algo y que no lo va a inventar. Si no, es porque ya estaba inventado. Para descubrir un continente o una isla, bueno, hermano, usted tiene que ir hacia un lugar en donde usted no sabe qué hay. Y cuando estamos hablando de estas cosas, no hablamos de la creatividad solamente, hablamos de cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo miramos al hermano, a la novia, al vecino, al empleado, al alumno, al profesor. En general tenemos un sistema de mirada mucho más mezquino que este esquema al que nos obliga la creatividad, de ir hacia un lugar en el que no controlamos y en el que va a ocurrir algo que no sabemos lo que es. Vamos a escucharlo a Ken Robinson, ¿qué le parece? Es un amigo de este programa, lo habíamos escuchado hace unos días cuando Ken Robinson insistía en que las escuelas matan la creatividad, que el objetivo de las escuelas, los colegios, es fabricar profesores universitarios que son, según Ken Robinson, unos señores que tienen un cuerpo que solamente les sirve para arrastrar una cabeza llena de entelequias. Este es el amigo Ken Robinson, está conversando en el programa Redes, que conduce Eduard Punset. Oye, ¿qué podríamos decirles a los jóvenes, a los padres, a las madres que no saben qué decirles cuando sus hijos les preguntan: mamá, ¿qué debería hacer? ¿Ciencia? ¿Cine? ¿Arte? ¿Danza? ¿Qué les dirías tú? Publiqué un libro hace cosa de un año llamado El elemento, descubrir tu pasión lo cambia todo. Por ejemplo, en mi caso, hay algunas cosas que se me dan muy bien y otras que se me dan fatal. Simplemente se me escapan. No soy demasiado bueno con las matemáticas. Hay muchas cosas que no comprendo. No sé tocar ningún instrumento. Carezco de la paciencia necesaria. Sin embargo, para otras cosas tengo confianza porque se me dan bien. El elemento trata de esto. Decimos que alguien está en su elemento y a lo que nos referimos cuando decimos que alguien está en su elemento es que hace algo con lo que se siente cómodo, como pez en el agua. Añadiré algo más. Estar en tu elemento me parece que implica dos cosas, no solamente una. En primer lugar, estar en tu elemento significa que haces algo que comprendes de manera natural, para lo que tienes aptitudes. Pero estar en tu elemento es más que eso, porque conozco a muchas personas a las que se les dan bien cosas que no les gusta hacer. La clave es la pasión. Para estar en tu elemento, tiene que encantarte lo que haces. Si algo te encanta, si algo te apasiona y encima se te da bien, como decía Confucio, nunca vuelves a trabajar porque vives la vida que te corresponde vivir. Te conviertes en tu yo más auténtico. Para mí este es el quid de la cuestión. Sabes que estás en tu elemento cuando se te altera el sentido del tiempo. Así que la respuesta a un padre que quiere saber qué aconsejarle a su hijo es que lo observe primero. Que no mire al mundo que le rodea, sino al niño o niña primero, para ver qué le inspira, qué capta su atención, quién es, cuáles son las cosas que le entusiasman, cuáles son las cosas por las que se siente atraído o las cosas que le provocan rechazo. Fíjate qué preciso que es Ken Robinson y qué profundo, casi demoledor en su profundidad. Dice que hay que observar al niño, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. Fíjese quién es, dice. Claro, fíjese quién es. ¿Quién es uno? No se sabe quién es uno. Pero las pistas que uno puede tener acerca de quién es alguien son aquellas cosas en las que ese alguien es entusiasmado, aquellas cosas a las que teme. Esa es la persona. No se puede decir mucho más de una persona porque la persona va cambiando y probablemente también incluso pueda cambiar esas cosas. Lo que en general nos cuesta es, bueno, ya lo dijo Ken Robinson, ¿no? Mirar a la persona. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de personas que tenían condiciones extrañas. En algún caso tuvieron suerte porque se las respetaron. Pero si no, ocurre lo que insinúa Ken Robinson, que cuando miramos a un alumno o a un hijo o a una hija o alumna, estamos comparándolo contra un estándar, digamos. Oh, este chico tiene un problema. No le sale bien la matemática. Tiene falta de ortografía. No, entonces, hay defectuoso. Claro, hay un defecto. Allí hay un problema. Fíjate, no lo están mirando. Lo están comparando contra un estándar. La idea sería mirar al niño, observarlo, ver qué le gusta, qué no le gusta, qué le atrae, y no tanto mirar el entorno en el que está, es decir, el sistema globalizado, el país en donde vive, sino mirarlo a él, detenerse y mirarlo. Vamos a escuchar una historia, muy brevemente, 3 minutos en total. Son esas historias que uno por ahí las ha escuchado, ¿no? De alguien que parece medio loco y después termina siendo muy famoso. Pero lo que más nos interesa de esta historia son las conclusiones que saca Ken Robinson. Bart Conner tiene ahora 40 años y vive en Oklahoma. Cuando tenía 6 años, descubrió que podía andar sobre las manos con la misma facilidad con la que andaba sobre los pies. Así que empezó a hacerlo. Luego descubrió que podía bajar y subir escaleras andando sobre las manos con la misma facilidad que si estuviera de pie. Nadie más podía hacerlo, pero él sí, y no le servía para mucho. Aunque era muy popular en las fiestas, constantemente le invitaban. Claro. Su madre se lo estuvo planteando. Y cuando Bart tenía 8 años, Habló con la escuela y les preguntó si podía llevar a Bart al centro gimnástico de la ciudad en la que vivían. Le dijeron que sí y se llevaron a Bart al gimnasio. Él me ha dicho que recuerda perfectamente el día que llegó allí. Me dijo, al abrir la puerta y entrar en el gimnasio, pensé que era como Disneylandia. Trapecios, trampolines. Y añadió, era embriagador. Y empezó a ir cada día, tan a menudo como podía. 10 años después, desfilaba en la apertura de las Olimpiadas de Montreal representando a Estados Unidos en el equipo de gimnasia masculina. Llegó a ser el gimnasta masculino más laureado de la historia estadounidense. Ahora vive en Norman, Oklahoma, y está casado con Nadia Comaneci. ¿Ah, sí? Que te recuerdo que fue la primera gimnasta femenina que obtuvo una nota perfecta de 10. Tienen un hijo encantador llamado Dylan y dirigen un gimnasio fabuloso. Además, él y Nadia son dos figuras destacadas del movimiento de Special Olympics. Entre ambos han ayudado a sacar a la luz las capacidades atléticas de millones de atletas con necesidades especiales. Bien, hay dos cosas que querría decir al respecto. La primera es que la madre de Bart, cuando su hijo tenía 8 años, le podría haber dicho a Bart, basta ya del numerito de las manos. ¡Para! Resulta molesto. Deja de hacerlo. Dedícate a lo que tienes que hacer. Deja de jugar. ¡Basta! Concéntrate en tus deberes y acábalos. Pero no lo hizo, porque se dio cuenta de que ahí había algo que para él era importante, que formaba parte de quién era. Los niños lanzan estas señales todo el tiempo. Lo segundo que quiero apuntar es que, aunque la madre de Bart le animó, jamás podría haber anticipado la vida que tendría. No podía saber, cuando le llevó a ese gimnasio de Illinois, que ganaría la medalla olímpica, se casaría con Nadia Comaneci y ayudaría a millones de atletas con discapacidades. ¿Cómo podía saberlo? No lo sabía, porque la vida no funciona así. La vida es orgánica y creativa. Creas tu vida a partir de tu imaginación, de tu temperamento y de las oportunidades que generas, las que aprovechas y las que dejas pasar. Estar vivo, en mi opinión, es un proceso creativo y, como en todas las formas de vida, si puedes crear tu vida, puedes recrearla. Me encantó lo que dice Ken Robinson, salvo la última frase. Discúlpame, Ken. ¿El novio de Barbie no se llamaba Ken? Sí, se llama Ken. Mira cómo terminó, dedicándose a la creatividad y la educación. ¿Quién hubiera dicho, no? Parecía que tenía cara de sonso. Parecía, pero era prometedor el chico. Como dijo recién Ken, si puedes crear tu vida, puedes recrearla. Supongo que esto viene de esta corriente voluntarista a la que tal vez adhiere nuestro amigo Ken Robinson. Si tú quieres, lo puedes. Ahora, si puedes crear tu vida, puedes recrearla, está proponiendo que es cierto que uno crea su vida. Y yo no soy responsable de estar vivo. Fueron mis papis. Yo no puedo crear mi vida. ¿No? ¿Es así? Y además, en muchísimos casos, el margen de maniobra que tenemos los humanitos es bajo, relativo. Hay algunas instancias de la vida en las que sí, por ahí se te abre, ¿viste? Habitualmente por suerte, por fortuna, por casualidades. Conociste a alguien, te recomendaron a no sé quién. Sí, es raro que uno se ponga la mano en el mentón y diga, voy a ser actor de Hollywood, y lo logre. Muy raro. En general es un tipo que está muerto de hambre y consigue un laburo para barrer la vereda del negocio que está enfrente de Hollywood. En general es así la historia. Pero si usted de los que dijo, yo voy a ser un gran actor y lo logró, me saco el sombrero y lo aplaudo. Porque, ojo, puede haber, no digamos que no, pero capaz que hay alguien. La clave es la pasión, y como decía Confucio, una vez que encontrás una tarea que te gusta, nunca volvés a trabajar, dice. O sea, tu tarea deja de ser una carga, algo difícil de soportar, y comienza a ser fantástico. Habría que agregar algo más. Lo que te apasiona va cambiando. Lo que te apasiona va cambiando, vos vas cambiando. Tu contexto va cambiando. Claro, con lo cual ni siquiera, maldita sea, ni siquiera podemos aferrarnos a este principio de que la clave es la pasión y que hay que encontrar la pasión de uno. Cambia lo superficial,